antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Don Francisco tendrá un programa de entrevistas. Casi un año después de que se conociera que no renovó contrato con Canal 13 y que solo estaría por proyectos, el animador encabezará En tu casa o en la mía. El espacio es el primero del conductor desde terminar su tiempo con la estación privada y se exhibirá desde mediados de este año, luego de la postergada edición de La Teletón. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.